Y ahí estamos grabando. Vámonos. Sí. Ajá. Ajá. El Museo del Rock. A pantalla. Y manitas de cangurito. Rolando los años. A pantalla. Lo mejor de 80s, 90s. A pantalla. Este disco contiene canciones como Summer Free. Y los esperamos aquí en el Club de Leones. Gonzalitos y Paseo de los Leones. Este 15 de marzo, a partir de las 5 de la tarde. Va a haber video. No sé, güey. Ah, es que 15 es viernes. Ah, digo, pues. Entonces a lo mejor peligroso y sí, güey. Ah, no, es, hoy es 12, 13, no, el sábado es 15. Sábado. Bueno. O sea que pagan el viernes, ¿verdad? Sí, sí. Ah, qué bueno que me... Para no visitar los bancos, están hasta el huevo. Ah, ¿te vas tempranito? No, qué chingo andar levantando temprano para ir al banco. Entonces sí que me levanto, güey. Oye, dale la bienvenida, mi querido Puchiné. Bueno, buenas noches, tardes en Timbuktu. Este es su podcast 91. Hoy un 12 de marzo del 2014. Estamos aquí una vez más, nuevamente. Ajá. En una noche nuevo. Fresca. De nuevo, en una noche fresca. Este. Con mis amigos, ¿qué digo amigos, güey? Carnaval, ¿qué digo carnavales, güey? No digo camaradas. Bueno, ¿qué dices entonces? No digo ni mal. Y no quiero llegar a nada. Hermanos. Hermanos, mis güeros y ni se hablan, güey. Vas empezando ya con de una vez, para calentar motores y calentarlo así, los huevitos, tal vez. Para que se empiecen a calentar ahí la manita, para la shairita, güey. Así, cositos, ¿no? Pues saludo a Fer HD. Que está aquí con un baile sensacional. Oye, es que la canción se amerita, güey. ¿Sí? Una rola así disco, era. Esa te pone a bailar, pero fácil, güey. ¿Mm? Aunque estés agüitadón. Triste. Como que se alteran ahí los nervios de la. Ahora esta otra también te pone a bailar. ¡No! Pero qué esta de gusto. Pónmela también para ponerme a bailar. ¡Ay! Derechita te la pongo. Muchas gracias, bienvenidos a este episodio de ya lo podcast dije. De Charco. Me estás presentando. Sí, pero ya había dicho la presentación de que pues, bienvenidos a tu podcast y la chinga. Entonces yo no lo digo. No, pues ya bueno, nada más. Saludos y se chingó. Bueno, saludos, banda. Y vámonos. Ah, no. Okay. Bueno, y saludamos también al lado de enfrente de aquí, del otro lado, que es nada más y nada menos el Ternurita y el más famoso Verdolaga. Ya mucho pedo. Y ya se acabó la canción. Sí, ya se chingó. No, entonces ya no puedo decir nada. No, ya se acabó ya, lo que digas viene valiendo pepino. Bienvenidos, este es un noticiero de Chicharrón con Pelos. A Lobos le gustaría que Pulido siga en Tigres. Y a Pulido también. Y a Pulido no le gustan los lobos. Tiene miedo en la noche. Taxista recibe 15 años de prisión por robar coche. Manda bienvenidos al. Le echan a los lobos al taxista. Ah. Y los saludamos sus amigos de Chicharrón con Pelos. En la voz, el Puchiné. Ah, así digo, porque nadie me ha dicho en nada. En las teclas. El Puchiné es el vocalista. El boca pronta. El boca pronta. Muy bien. En las teclas. Hoy está. Pues está más o menos agradable el clima. ¿Cuántos grados estaremos? ¿A 20? No. 20 grados, no, yo siento más fresco. No, son unos 18. No, unos 18, es que dijeron que iba a bajar la temperatura. A 15 grados. Lo bueno es que no está lloviendo. Aquí en Monterrey no se sabe, porque así como nos azota el calor a 30 grados ahorita, baja, ahorita ya estamos entre 15 y 17 grados, va a bajar hasta 12, mañana amanece a 9. Chinga. Con algo de lluvia o no. ¿Cómo se había dicho, no? Con un poquito de precipitación. Sí, vientos del oeste. Y de este y del oeste. Y bueno. Con una humedad relativa del 90%. ¿La presión atmosférica? De 1500 milibares. 1010, 1012, ya 1500 te fuiste viendo. Oye, es que la presión atmosférica siempre la mencionan, nadie le pone atención. Pero ahí andan todos, ay, me siento bien mareado. Sí, no, te duele la cabeza. Espérate el resto. No, qué barba. Pues te duele la cabeza por la presión, güey, que ejerces, güey. Y si te duele la cabeza, pues ahí te va el resto. El resto. Muy bien. Bueno, también un saludo a su amigo el Pitine. El Pitine. Ya se acabó la canción, güey. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Ahorita la hago otra vez. Pola, pola. No, la voy a poner otra vez. Mira, ahí te va. Otra vez. Y su amigo el Pitine. Ya, mucho pedo. Ya. Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, y ya está la racita como siempre aquí en el chat de Mixler en vivo. A toda la raza que nos hace el favor de escucharnos. Ah, le bajaste, güey. ¿Qué? ¿Y otra vez? ¿Eh? Dale. ¿No? No, pues les voy a poner aquí. Su amigo el Putiné. Chingaya. Hay Reyes también. Fernando Barrera, saludos, banda charronera. Mándenme un saludo hasta Iguala, Guerrero. Pues Iguala, a lo mejor. Iguala, Guerrero. Saludos. ¿En Guerrero qué playa está? ¿Es Acapulco, what? Iztapa. ¿Qué otro más? Pero Iztapa es Iguatanejo, ¿no? Perdón, Iztapas y Guatanejo. Huatulco está en Oaxaca. ¿No es Acapulco? Nada más. ¿Cuál es la más importante, no? Sí, me confundí yo. Alejandro Solorio, saludos, bandas de Querétaro. Tenía tiempo que no podía escucharlos en vivo, pero hoy aquí andamos. Muchas gracias. Va a hacer ruido. Ok, ya quedó. Y va a hacer más ruido todavía. ¿Por qué, María? Edwin Rogelio Salazar, saludos. Hugo Presas también ya está aquí. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Un saludo, dice Tanis Rojas. ¿Y qué más? ¿Quién más está aquí? Pues gracias a todos por sintonizarnos cada semana. Ayer hubo partidos. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, sigue. Ruido. Ahí está. Hugo Próspero, okay. Saludos carnales desde Tulsa. Ok, sí les sirvió las páginas para ver películas en internet. Se las dejé en un mensaje de inbox del Facebook. ¿Sí las dejó? Yo no me acuerdo. Sí. La quita solo pones, hermano. ¿Qué pasó? Sí, tengo problemas con la ventosa. No se agarra. Oye, gracias a Moicano, a Kyle y a Manuel Orlando por compartir el enlace que íbamos a estar hoy grabando. Ah, sí, compartieron. Érico dice, estoy en junta y no puedo escucharlos de la mejor manera. Saludos desde Xochimilco. Baker Metelle, también buenas noches. Es un placer saludarles. Iván Kalashnikov. Esa es una palabra difícil ya cuando estás tomado, ¿no? Pues ese es el papel. Por un apellido todavía. Saludos, pues otra vez. Mejor lo voy a quitar, pues es mucha pinche mamá. Saludos, charneros, desde Pella o Pela. Estoy en China trabajando. Órale. ¿En China? En chinga, güey. Ah, en chinga. Perdón. Perdón, sí. O sea, que con mucho trabajo. Sí, güey. Pues oye, güey. Bueno, puede estar de viaje. O de vieja. Puede estar de viaje en chinga. Big Dragón, ¿qué onda, chornebrios? Aquí escuchándolos de nuevo en vivo, gracias. Mis chiquitos papás, dice Loli Pink. Saludos desde Queens, New York. ¡Oh, Queens! Desde las reinas. Qué buena onda que nos me saludó, que me saluda el señor Sheffield. Ahí era, ¿no? El programa. Señor Sheffield. Sí. Señor Sheffield y la nana Fine. Y a Willis. Ya Willis, ¿a qué? ¿Ya Willis? ¿A qué Willis feo? De blanco y negro, sí, pedo, sí, ¿no? Sí. Cosa lamentable con verdolaga. Tú ponte a leer tus efemérides, sí, y ya nada más. Nada Alejandro más. Solorio, bandita, mañana es mi cumpleaños. Mándenme felicidades, porfa, güey. De Cepillín, de parte de Cepillín. Estas son las mañanitas. Y Arturo, la traía como un kilo de humo, güey. Un kilo de humo. Iván Cunachi, chicharroneros, felicidades, saludos de Quito, Ecuador. Y se aceptan apuestas para el siguiente partido de Ecuador, México. Tómala, pues va, voy a Ecuador. ¿Y a qué vas? Apostar. La cosa es que luego si pierden, no pagan y aparte se pierden. Como el Guadalajara. Otra vez. ¿Cómo se llamaba el que me debe toda la playera de Tigres? La Ricañonga. No era la Ricañonga. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Sí, hombre, no paguen, hombre. y se pierden ya. Ya no volvieron a escuchar ni el podcast. Bueno. ¿Qué fue? ¿Es un globo? Me está desinflando. Miguel Morales, y adivinen, estoy en el aposento donde el putinés se hace sus chaquetas. ¿Qué onda? Dice Miguel Morales. Ay, güey, ¿por qué chingas andas en mi baño, puto? Ve y sácalo, güey. ¿Cómo lo voy a sacar? Ahorita vengo retado. ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Putazo! Bueno, pues ya, ¿qué onda? Saludos también a Marlongo Brandon. Saludos desde Mérida. De Mérida. A Tony Valderas. También a Carla Yareli Posada, que nos puso ahí un post. ¿Ah, sí? De que ¿de Doña Blanca? La lesbiana le gustan las mujeres. Ah. Al gay le gustan los hombres. Y puto el que lo lea. Sí, está muy bueno. Sí, muy bueno. Y no, también no. A Martín J. Adolfo, que dice que invitemos al negro. Pero haz de cuenta que aquí está. Sí, si llega a venir el negro, igual no agarra micrófono. Pues el negro está invitado siempre, nada más que nunca viene. Exactamente. Mm. O sea, como todos ustedes están invitados, pues no van a venir. Y prometió canción el negro y tanta cosa ha prometido. Y que iba a ser una rolita para chicharrón con pelos. Y, y se iba a tatuar en las nalgas chicharrón con pelos. Sí, no lo ha hecho. No. En Twitter nos mandaron como mensajito, dice. Tosta45, felicítenme en el podcast, güey, o sea, cumplo años el sábado, pues un saludo también. Y aquí Freddy Chaboruco dice que nada más nomás agarro señal y me orillé en la carretera para escucharlos, mándeme saludos, es mi primera vez en vivo. Órale, ¿esa es la qué carretera? Pues que le dé, porque no es... Carretera, el... carretera... Oscar, que su aquí su de Twitter, su ¿cómo se llama? Que no es el nombre normal. Zagoluche. Dice que le preguntan que dónde pudo escuchar el podcast número 11 de la primera temporada. Dice, escuché el podcast 11, ya había escuchado comentario, pero no lo creía. Ese güey que estaba antes vale más. Y de ahí se derivó el 11.5, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero ahí comenta que ya había escuchado algo de aquel compadre. Bueno, ¿qué más? Alejandro Rodríguez, ¿dónde está la primera temporada? En iVox o en iVox, por ahí estaban. Está antes de la segunda. Exactamente. Hola, dice, ahora aparte de saludar, quisiera pedir de favor que me sigas en mi nuevo proyecto. Oh, you like the effect. Ah, no, es otra cosa. Pues, ¿es el de la comarca? Nos mandaron un mensaje Jaivín Loya, por medio de Twitter. Ay, güey. Ya vinieron por nosotros. Ya llegaron los motociclistas. Oye, Alejandro Vargas dice, oye, ¿por qué no empezaron ahora con los podcasts de los 91 que estamos ahora, hablando de la década de los 90? No te entendí, bueno, mi madre, pero si quieres hablamos de eso, güey. Mira. Cuando empezamos con los 80, Simón. Los podcasts de los 80, hablamos que había sucedido más o menos en los 80 o de lo que nos acordamos de los 80. Exactamente. Dice, ¿por qué no empezaron hablando de los 90? Yo traigo precisamente en base a ese comentario, traigo... Pues ya ves que a mí me gusta un poquito eso. Pero primero vamos con las efemérides o... No, nomás voy a decir de qué iba a hablar. Es nomás la introducción. Tecnología de los 90. Que nos marcó, nos marcao. Lo sacaste de alguna página brasileira. Como Falcao. Radamel o Radamés. Radamel. Ah, Radamel. Radamel Falcao. Bueno, vamos con las efemérides. Ya tan pronto. Sí. Ah, okay. Isa Kiki Girl. Un día como hoy, pero de 1938, hace 76 años, nace John Sherman Rutherford III. Y dirán ustedes, ¿Quién fue el segundo? Pues para todos los amantes del automovilismo, es mejor conocido como Johnny Rutherford. Nacido en Kansas, Estados Unidos, es un piloto de automovilismo especializado en los monoplaza. Es un piloto que fue campeón de la serie CAR en los 80s, ganó 3 ediciones de las 500 millas de Indianápolis en el 74, 76 y 80, las 500 millas de Pocono en el 74 y las 500 millas de Michigan de 1986, convirtiéndose en el primer piloto en vencer en las 3 carreras de 500 millas todos esos campeonatos. ¿Y la de Pocono es la de la esposa de John Lennon? No, esa es Yoko Ono. Rutherford fue criado en Fort Worth, por lo que él se considera oriundo de ese estado. ¿Dónde? De Fort Worth, Texas. Texas. ¿Desde donde viene la hora mundial o cómo es? No, hombre. El reloj. No, ese es Colorado. Fort Collins. En Colorado. Sí. Ah. Y bueno, y este John solía tener en la bandera de Texas pintada en su casco. Lo que le valió el apodo de Lone Star Junior. ¿Qué más? Y hoy están cumpliendo años también Liza Minnelli. Está cumpliendo 68 años. La hija de... Híjole de... Sí. Es hija de la que hizo el Mago de Oz. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Vale. Y sí lo vi y no lo apunté. ¿Quién, güey? Y Liza Minnelli. Es hija de la actriz que hizo el papel de Dorothy en El Mago de Oz, la primerita. Ajá. Es la bonita y todo eso. Se llama, es muy famosa, hombre, la... Bueno, ráscala ahí por mientras. Se llama Little Minnelli. Big Minnelli. Big Minnelli. Qué chingada madre. Bueno, Liza Minnelli es ganadora del Oscar como mejor actriz por su papel en la película Cabaret de 1972. Coreografiada, qué difícil, por Bob Fosse. El de los Muppets. No, ¿por qué no? Fosse, güey, Bird. Fosse Bird. Así llama, el de los Muppets. Sí, el osito chistoso. Ah, que hace chistes, sí, es cierto. Y y Liza Minnelli salió hace poco en la entrega de los Oscars, y que esta Ellen DeGeneres le hizo la broma de que miren, aquí está el imitador de Liza Minnelli, y es el mejor de los imitadores, y pues estaba igualito. Pero se supone que era Liza Minnelli de verdad. Okay. Y le dijo que era un imitador, okay. Entonces no le cayó nada bien. Solo eso se puede hacer allá en el gabacho. Bueno, lo haces aquí, güey. Como quiera, sí medio se enojó la Liza Minnelli, wey. Pero aguantó, pues tiene que aguantar. Y también en 1968 está cumpliendo 46 años Aaron Eckhart. Y van a decir, ¿y en qué película salió este? Salió en El Caballero de la Noche. Batman, El Caballero Oscuro, El Caballero de la Noche, o el no sé qué. Que sale el Guasón. Sí. Lo pone ahí con unos tambos de gasolina y explota y se le quema la cara y entonces va a ser el Two-Face. Okay. Ese actor está cumpliendo 46 años, que también estuvo en la película Objetivo de la Casa Blanca, que es reciente, es del año pasado. Oh, sí. Y Invasión a la Tierra del 2011. Sí, ese estuvo, está padre. Está bien, ¿verdad? Sí, digo, extraterrestres y este güey de soldado como líder y la chica. Sí, que ya era retirado. Sí, de hecho sale esta como tipo, no me acuerdo cómo se llama, latina, güey, que es acá Levi's. ¿Latina? Sí, latina, y luego la otra es la cubeta. Una que se pedía Rodríguez, güey. Michelle Rodríguez. Sí, que ahora resulta que le batea para los dos lados. Exactamente. Que salió en la serie Lost. Exacto. Y que ha salido también de policía acá. Salió en SWAT. Policía machorrona, güey. Sí. Y salió en Rápido y Furioso, güey, en la saga. Ah, pues era la novia de... La novia del Torrado. ¿De quién? Torrado. De Vin Diesel. De Vin Diesel. Del peloncito. El pelo de Villaveneta. La novia es Michelle Rodríguez. Ok. Pues muchas felicidades a... Felicidades a ellos Vin tres. Diesel. Okay. A ellos tres. Muy bien. Déjame les cuento un chiste que nos acaba de mandar aquí Miguel Morales 8. Estaba Jesús, el maestro, lavando su túnica. En eso llega uno de sus discípulos y le dice, ¿laváis? Y le dice, no, hijo, Dockers. Eso que era Levi's. Judy Garland, ahí está, era la... Judy Garland era la mamá de Liza Minnelli. Gracias, Hugo, como siempre. Sí, pues, ahorita sí. Te mandamos más. Saludos desde Atlanta, banda. Gracias por hacer el mejor podcast, dice Aldo Méndez. Úrale, gracias. Está una pareja haciendo 69 de la mañana. Aquí pone también el chiste Miguel Morales. Estaba haciendo el 69 por la mañana. En eso se acuerda que tiene cita con el dentista. Se para en chinga, se lava los dientes y come chicles y demás para no dar el olor, ¿no? Llega con el dentista, le empieza a limpiar. En eso le dice el dentista, ay, no más, qué poca madre, el güey bien espantado, ¿no? Le dice, ¿qué, doctor? Me huele la boca a vagina. Y le dice, no, cabrón, te apesta del frente al culo. Trae un pedacito de caca ahí. La frente. The shit. Para que no se traía una feo. Sola ceja. No traía restos ahí de humedad. Era el CJ. Llevo chicharronera los acá escuchándolos desde la ciudad espacial con unas caguamas bien heladas y disfrutando el programa 91, dice el Moicano. Gracias. Salucita. Unas micheladas, pero de las gringas. Acá Miller. O hay unas que son también Bud Light, ¿no? Así, de esas así, micheladón. Digo, micheladas. De las caguamas. Ah, ya hay gran diversidad en tamaños, ¿no? Envuelta en papel. De la cheve que te guste. Envuelta en papel. En una bolsa de papel. En una bolsa de papel estraza. ¿Estraza? Así se llama, ¿no? El papel ese. No, pues quién sabe. ¿No? ¿O tú qué papel juegas? Ah, en todo esto. Bueno, Paco González dice, aquí está mi aportación de chiste, como en todos los podcasts. Dice, la mujer, después de estacionar el coche, le pregunta al marido, mi vida, ¿me he quedado muy separada de la acera? El marido le contesta, ¿de cuál de las dos? O sea, se quedó en medio. Qué hueva. Y luego dice, Big Dragón 28, chiste mamón. Si Bruce Willis le pone gasolina a su carro, ¿Vin Diesel? Está bien mamón. Ay, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué hicieron esta semana o qué? Ya tienes las efemérides, ¿verdad? ¿Eh? Ya. Oye, pues pasó la pelea del Canelo. Ah, que le puso ahí una... Pero le pararon la pelea, güey. Es que le estaba dando mareado, una santa de golpiza. Pues sí, pero fue de una golpiza, de un golpecillo. Pues déjalo que lo tumbe al vato, güey. Sí la viste la pelea. Angulo, ¿eh? Se llamaba, ¿cómo? Angulo. El perro Angulo. Oye, por el culo. Ya no veía el vato, güey. Ya traía las cejas acá bien inflamadas. Ya parecía Charpey. Los pómulos. Chámulo es el de abajo. Ah, es el de abajo. No, entonces, ¿qué son estos de aquí? ¿Las cejas? No, pues, no, los párpados. ¿Los párpados o el párpado? Los, pues son dos, güey. Pues bueno, es que nomás del lado derecho se veía más golpeado. No, sí, ya estaba. Y de hecho, ya estaba hasta cortado. Y sí, estaba chorrando mucha sangre. Fíjate que yo no sé por qué, ahora que se vio el Canelo más. Sueltecito. Pues digamos que pegando duro y efectivo, y se veía que sí le estaba poniendo una madrina al otro. Yo no sé por qué todavía le buchean, güey. Porque pitaron pues, como que iba mucha raza este cuate, el perro. Angulo. Angulo. ¿Es de dónde? De Mexicali, una cosa así. Ajá. Pues iba mucha raza ahí a Las Vegas a verlo. Por eso, güey, pero se acaba la, o sea, el juez para la pelea porque dice, ya, este vato ya no puede. Y luego trae, pues cómo, no, que continúe, que no sé qué, pues cómo, pues ya le está poniendo una... Ante todo, ahora la regla del boxeo es ante todo la integridad de los boxeadores, güey. No pueden dejar así nada más porque sí, a ver, hasta que lo tumbe, porque si no puede ser una lesión grave, güey. Un fatality. Sí. El árbitro, el referee, ya había anunciado en la esquina del perro que si no metía las manos o si no se apuraba ahí a dar dos, tres golpecitos, iba a suspender la pelea. Uh-huh. Y bueno, pues en el último golpe le hace el Canelo la finta acá con el brazo derecho y le mete el gancho por abajo. No, ya. Con sí. Eso tú. Mira, pajarito. Bols. Mira, te habla tu mamá. Bols. Foto. Traigo una foto de tu hermana. Sí, estuvo. Sí, y el Canelo salió casi sin nada. O sea, no se veía ningún ahí golpe. Salió con los canelos. Con Rogelios. Con el Canelo Rogelio, güey. Chiste, azafata, ¿me pone un whisky? Lo siento, señor. Vamos a tomar tierra. Bueno, el resto del pasaje, que tome lo que quiera. Yo prefiero un whisky. Ay, Kelvin. Oí, Kelvin. Saludos, banda. Aquí escuchándolos manejando del DF a Tula después de una cita con el doctor. Bueno, pues un saludo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? También le olía culo en la frente. Saludos a Kelvin. Ay, oye, eso sí, híjole, si hay niños cerca escuchando el podcast, bájenle tantito el volumen, porque un chinguen a su reputísima madre, güey, todos los que, y todas, los que van hablando cuando están manejando. Ah, que están usando el teléfono o así. Sí, y peor si van texteando. no puede ser. Van a 30, güey, en una avenida que mínimo debes ir a 60. No, y ahí van en la pachorra. Me dan ganas de aventarles el carro y que se estrellen y que se mueran. No. No, motherfuckers. No, me da mucho coraje. Oye, tantos accidentes que han pasado por ir acá en la pendeja, de contestar, oye, pues oríllate. O no pasa nada si te están marcando. Te orillas y a ver quién me marcó. Te reportas y ya. No es urgente que tengas que contestar en el momento que vas manejando. O texteando. ¿También? Es que, fíjate que todavía hablar, pues no te quita tantos sentidos. Por ejemplo, el de la vista, que si por estar hablando, tienes el teléfono a un lado, bueno, pues estás hablando, pues estás viendo hacia adelante. Pero cuando estás texteando, güey, te ocupa las manos, la vista, tu atención, entonces descuidas la conducción y luego por no dar un golpe o algo, pues te vas más despacito y ahí es donde empieza a entorpecer ahí todo el rollo, ¿no? Sí. Y por más mínimo que vayas a contestar en texto, pierdes la visibilidad 30 segundos. Ya esos 30 segundos se pudo haber parado el coche de adelante y ahí vas y te ensartas. O 10 segundos, con eso es suficiente. Muy bien, gracias por expresarte. ¿Te tocó ahorita? Me ha tocado desde el podcast pasado, diario. Todos los días, y nada más uno, 5 o 6 en camino a la casa. Sí, se ha hecho muy común. Ahora, ya en estos smartphones, pues igual le puedes poner de que ¿qué onda? Ok. Se te fue. Se me fue. Hasta el tronco, güey. Es que, güey, la vez pasada. Iba manejando, me cerraron. Iba manejando, güey. Y me chocaron. Yo no choqué, me chocaron, güey. No, que puedes hablar y se escribe en texto, güey. Y luego ya, pues nada más ahí en un rojo, güey, que te toque, la madre, le pones enviar y se chingó. Sí, güey. Hay un microfonito ahí al lado de para no teclear. Ahora también está lo que son los manos libres, uh-huh. En lugar de andar con las manos ocupadas. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso son manos libres. Por eso son manos libres, güey. Exacto. Ahora no traes los pinches audifinitos, güey. para seguir hablando, güey. Pues le pones en el speaker, güey. Y vas a toda madre, güey. ¿No? O sea, hay fácil unas 3-4 consejos ahí que nadie hace, güey, porque todo el mundo anda texteando y anda hablando por teléfono manejando. Exactamente. O muchas veces a lo mejor el telefonito pues no es muy bueno, entonces pues ahí tienes que batallar un poquito más, entonces pues peor. Sí, pues sí, pero es como cuando te marcan y estás en el banco, güey. Pues contesta, oye, estoy en el banco, güey, al rato te hablo. Exacto. No, lo mismo, güey, lo puedes hacer en el coche, güey. A lo mejor no contestas, como dice acá Verdolaga Ternurita, wey, pues tratas de orillarte. Si no puedes, en el. Le sigues. Y vas a llegar a tu destino en 15 minutos. Y agarras y marcas todas las pinches llamadas que tengas ahí perdidas, güey. Se chingó. Pasa nada. Exactamente. Bueno. Ese consejo le damos la banda Chicharrón con pelos. Porque somos sus amigos. Chicharrón con pelos. Al volante. Chicharrón con pelos. Al volante. Oye, ya ves que nos pidieron que habláramos de cosas de los 90s y todo ese rollo. También me puse ahí a investigar cuáles eran los juguetes que todavía había en los 90s y que ustedes les tocó todavía jugar en los 90s con juguetes o ya no. Ya me la estaba jalando, pero con muñequito. Con muñequito. Con un J. Joe trepado en el Palestino. Bueno, exactamente. Un J. Joe es un juguete ya más famoso en los 90s. También estaba, por ejemplo, los Nintendos. Surgen los Nintendos ahí ya de la marca Nintendo, que era Nintendo Entertainment System. También estaban los Transformers. Más de lo que ves. Cuando surgieron los Transformers. ¿Se acuerdan del Game Boy? ¿Ustedes no tuvieron Game Boy? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, todos tuvimos. Y antes el Game Boy era uno de Mattel, que era el futbolito y era el de fútbol americano, uno blanco y uno verde. Bueno, esos eran los 80s. Ándale. Pero en los 90s no, estoy hablando de los. Ah, el Game Boy. El Game Boy y había otro que se llamaba el Brick Game. Se pusieron muy famosos, güey. Unos jueguitos tipo Game Boy, tipo el Mattel. Pero eran los Tetris. No sé si ustedes llegaron a tener, güey. Era una pantallita así monocromática, pero era nada más el Tetris o alguna variación del Tetris, ¿no? Uh-huh. Entonces se hicieron muy famosos en los 90s también. También se hicieron muy famosos los tazos. De las que salían las papitas. También el resorte mágico. El famoso resorte ese de Ay, ¿es así? Que lo ponías en las escaleras y se bajaba. Exacto. También el Tamagotchi fue un juguete muy famoso que era como un huevito, ¿no? Y que tenías que dar de comer. Era una, como un animalito virtual. Y el que le durara más, pues ganaba, ¿no? ¿Fue la aparición del internet también? Hace 25 años apareció el internet. La WWW. ¿En los 90 fue? No, eso fue hace 25 años. No, bueno, empezó en una universidad, pero donde se da el boom es en los 90. Ah, bueno, y cuando se masificó. Exactamente, los 90 fue. Yo, fíjate, mi primer computadora, cuando yo me. La primera vez que me conecté a internet, yo creo que fue en el 90 y. Habrá sido por ahí del 97. No, como en el 95, 96, por ahí. Con la Commodore. Una PC, una 386, que era procesador 386. FM. y usaba el Netscape. ¿Te acuerdas del Netscape? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, sí, no. Antes del Internet Explorer, ¿me? Estaba el Netscape. Era un navegador por excelencia. Y luego después llegó el Explorer, ¿me? Que ya lo venía incluido en el Windows 95. Fíjate, en el 95. Y se acabó el Netscape. Y tenías que conectarte a través del teléfono. A través del teléfono. Te estuve marcando a tu casa y ocupado. Es que estabas en el internet. Ándale, cabrón, ya, déjese pinche mulero. Y va a bajar una porqui. Una foto, güey, déjate un video. Sí, se conecta. Mejor ponías el cable en el canal que no se veía y se veía así con un poquito de ruido, güey. De nube. Sí, de nubecito. Y ay, se lo está metiendo. Se la metió. En 1997 aparece el DVD. 1997. ¿Y por qué? ¿Dónde andaba, güey? Lo andaban creando. Bueno, y antes del DVD, pues era el VHS. Güey. Vino a desbancarlo. Lo que pasa es que existió el LaserDisc, pero ese no se alcanzó a masificar. O sea, era un disco como un acetato de ese tamaño y se llamaba LaserDisc porque era con láser, obviamente. Pero todavía era análogo, güey. O sea, no era digital. Y aparte era muy muy sensible al calor todavía y todo eso. Entonces, los reproductores eran muy caros. Es que se escucha así. Pero el VHS, pues era una tecnología, después del beta. Del Betamax. Del cassette Betamax. Sale el VHS con mayor definición y todo. ¡Wow! El VHS. Pero cuando sale el DVD, ¡bola! Más baratito y con mejor calidad. Y hablando de tecnología de los 90, ¿se acuerdan? Pues se usaba mucho el floppy disk. Sí. O el disquete. Del 3/8. El del 3/8 y el de 5 1/4 salió primero en los 80s, pero luego. En los 90s todavía había 5 1/4, 5 pulgadas con 1/4. Y luego salió el disquete de. ¿Qué dijiste? De 3/8. De 3/8. 3/8, exactamente. También se da en 1998 la introducción de los celulares. En el 98, hasta hace poquito. No. No, 98, sí. No, pues si tú ya traías celular en la escuela y estaba en el 94, güey. Que la chingada. ¿Qué pedo contigo, qué? Acuérdate, hace 20 años, era el 94 y ya traías el Motorola. Bueno, ponle 88. ¿Qué sabía yo? Bueno, ok, está bien. El cassette, ¿se acuerdan del cassette? ¿Quién no tuvo cassette? El cassette. El cassette. Era de cinta. Era una cajita con dos agujeritos muy bonitos. Peluditos. No, tenía una colchoneta peludita. Peludita, sí, cierto. Y obviamente, pues ya cuando sale el CD, pues vino a desbancar al cassette, ¿no? La ventaja del cassette era que podías grabar ahí canciones de la radio con las grabadoras, por eso se llamaban grabadoras, porque grababan cassettes, ¿no? Entonces ya sale el compact disc, obviamente con mucho mayor calidad y el digital y todo este rollo, entonces ya vino a desbancar. Pero no también podías grabar en DVD. Todavía no se podía grabar en CD tampoco, hasta que ya salieron los famosos grabadores de CD y ahora sí ya empezó la piratería. Y en base, ya cuando se pudieron grabar los CDs, es cuando se empezó a masificar y surge el Napster. ¿Te acuerdas del Napster? No, en los 90s también. Napster era lo que ahora es un cliente de descarga de archivos MP3, donde se hizo muy famoso por la piratería y todo ese rollo. Empezaron a compartir archivos en MP3 y se hizo un desgarriate y luego ya los demandó. ¿Quién ¿Cómo se llamaba? Steve Jobs. Dr. Dre. Ajá. Y hubo un artista rockero, déjame decirte quién Metallica. Fue. Metallica, exactamente. Ajá. Demandan, se juntan y demandan a Napster y desaparece Napster. Pero también en los noventas, una cosa que era muy famosa, pues era el Walkman. ¿Se acuerdan de los Walkman? Sí. Los de Volver al Futuro aparecen ahí los famosos Walkman que le ponen a... En los ochentas McFly. Surgen los Walkman de cassette, donde empiezan a hacerse la música portátil, se hace famosa en los, con los cassettes. Pero luego ya después surge el Discman. Ajá, que era lo mismo que el Walkman, pero con disco, con CD. Entonces, y normalmente las marcas más reconocidas eran las de Sony. La Sony era, de hecho, es la propietaria de esa marca de Walkman. De Walkman. Oh. Fue lanzado en 1979, el primero, imagínate, güey. Pero fue símbolo de los 80s y de los 90s. Que luego había estéreos que podías conectar el Walkman de CD. Pero tenías que ponerlo en el asiento del copiloto porque brincaba y se te brincaba la rola. Y se hacía un desgarro. O si ibas con alguien más, tenlo aquí, güey. Y que no se mueva. A que no brinque. O sea, imagínate que todavía estuviera. Y luego, aparte, ir texteando, güey. No, me pinches. Ya se la acabó, güey. Te vas arriba de un camión, güey. O abajo, güey. En la película de Footloose, el vato sale el Kevin Tocino, güey. Sí. O sea, cuando vaya a que anda acá bailando y la madre saca un Walkman. Exactamente. Que se va bien enojado al granero. Sí, a bailar. O sea, así yo me pongo bien enojado y me voy a bailar al granero. ¿Estás no, enojado? En el granero. Es una escena clásica esa. Sí, cómo no. Everybody got you. Pero el vato no es el que hace las acrobacias. Sí, es un doble. Sí, era un bailarín. Sí, era bailarín. Kevin Tocino, Kevin Bacon, era bailarín. Al igual que John Travolta. Ahí. También eran acá bailarines. Eran buenos para el baile. Fíjate, güey. Oye, yo traigo las muertes históricas de los... Espérame, todavía no terminamos de... Ok. Espérame. ¿Quieres ganar rating o qué, cabrón? No. Nokia, ¿se acuerdan el teléfono, el modelo 5120? Fue el que revolucionó los teléfonos celulares a finales de los noventas. Y ¿te acuerdas el jueguito que traían los Nokia? Que eran la viborita. La viborita. Era el único juego que tenía. Estaba bien malo, güey. Bueno. Pero te entretenías un ratito. Sí, cuando estabas en el baño. Pues, ¿qué es lo que había a la mano en aquellos entonces para estar en el baño entretenido? No, a la mano estaba la chairita. Estaba la revista. La revistita, güey. El libro vaquero. El libro vaquero. La revista vaquero. El catálogo de JCPenney, güey. ¡Ay, el catálogo! ¡Uf, qué rico, güey! Y siempre había así como que la güerita, la pelirroja y la morenita así que afloja la nalga y ¡uf! Y luego te ibas a la lencería. Sí, luego, ¿qué vas a ver, mijito? Las páginas de medio. Unas pantalones, que sí, ama. Para hacer para Navidad. A ver cómo encargar. No, me encargabas. ¿Qué quieres de regalo? Un catálogo nuevo. Porque esto ya se pegaba en todas las páginas del Merck. Bueno, y luego también se hizo, pues en los noventas fue cuando las cámaras, las Handycam, que se hicieron también demasiado famosas de Sony, que era el Walkman y el Handycam. La Handycam era la cámara de mano. Handycam. ¿Y qué más? Que también en Volver al Futuro salió la Handycam. Salió ¿Qué me cuentas? Sí, que no. Es donde grababa el doctor. Pero no, esa no era Handycam. No, era una JVC, pero... Pues era, creo que Beta o una onda así. Era de cassette. Y aparte le inventó Doc. Oye, Doc, vete la videocámara, Doc. Y en los noventas también, para ser más preciso, en el 98 fue cuando se presentó la primera iMac de Apple. Que también salió en Volver al Futuro. No. Que revolucionó la computación porque fue la primera computadora que eliminó el disquete, precisamente. Lo eliminó y todo el mundo decía, ¿cómo una computadora sin disquete? ¿Y cómo vamos a grabar o los documentos y todo? No, ya apostaba la iMac o Apple por los correos electrónicos, la conexión a internet y todo eso, y traía el CD-ROM, que traía también quemador. Quemador. CD-ROM. ¿Quieres con quemador o sin quemador? Oye, espérame, también están las muertes. Las muertes históricas de esa década. Pues me sonó extraño, pero bueno, ahí lo encontré. Freddie Mercury muere de SIDA a los 45 años en 1991. Por puto. Sí. Ok. Kurt Cobain, del vocalista de Nirvana, también por voto. No, en 1994. Selena. Selena, en 1995. Por voto. No. La muerte de la princesa Diana. Por ir en el texting. En 1997. Rolitas que sonaron o grupos de la década: las Spice Girls, Robbie Williams, los Backstreet Boys. Cristina Aguilera. Cristina chiquita, mamá Aguilera, güey. Y en la televisión, pues estuvieron las series: la de Melrose Place, Beverly Hills 90210. Sí, cómo no. MacGyver. MacGyver. MacGyver. También Friends. Friends, sí, claro. Voltron. La caricatura, güey. Voltaren también. Papá soltero, güey. Con Edith Márquez, chiquita no. Mamá, güey. ¿Te gusta Edith Márquez? Pues en ese momento estaba hecha un palo, güey. ¿No? ¿Eh? Con Chuck Norris, Walker, Ranger de Texas. Sí. Que salía en una camioneta Bronco, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Sí? No, nah. Salía en varios carros, ¿no? No, tenía su camioneta, era una Bronco. Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí. Y tenía un caballo Bronco también. Y luego, donde salió este Johnny Depp, 21 Jump Street. Que no, esa nunca la vi. Estaba buena ahí. Estaba buena. Policías jóvenes. No me acuerdo cómo juveniles. Se llama. Juveniles. Patrulla juvenil. Ándale, esa mera. Y dice aquí Dart Alex que también murió Ayrton Senna da Silva en el 94. Qué madrazo se metió. Ya acabo de ver la película. ¿No? Está muy buena la película. Está muy padre. Es como un documental. Ay, pero está muy buena la de Ayrton Senna. Qué impacto tan impactante. Se impactó muy bien. Se impactó. Y de hecho impactó a la comunidad. A la comunidad gay también. Oye, Juan Ramón Bayuelos dice que el beta era mejor que el VHS, pero el VHS ganó porque la industria porno se decidió por ese formato. Algo parecido a lo que pasó con el HDVD. Es el HDDB y el Blu-ray. No, pero era el DVD HD, lo puso al revés. Era antes, hace unos años, antes de que se hiciera estándar el Blu-ray, era la competencia DVD HD y el Blu-ray. Ajá. Y ganó el Blu-ray. Porque todo el mundo se empezó a ir por ahí y ya, se ganó. Ok, muy bien. Y le mandamos también un chiquito mamá a Carla Posada. ¿Tú quieres a Carla? Chiquita mamá. Porque dice que hasta mañana nos descarga. Ah, ok. Ok, entonces bueno, ya, se chingó. ¿Te acuerdas de los Beeper? No. Ah, los Beeper. Los Beeper. Los mándame un bipazo. Ah, sí, güey. Que era un aparato ahí que parecía como un celularcillo, pero nomás decía el mensaje. O sea, tú hablabas a una central telefónica y decías, oye, quiero mandar un mensaje a tal número, ¿no? Número. El 2153. Ah, sí, ¿qué mensaje quiere? No, pues que al rato llego y que ahorita nos vemos. Entonces le aparecía a la persona que trae el beeper, le aparecía ese mensaje, ¿no? Ya, te comunicabas o no te comunicabas. Sí. Que se hizo más famosón con los doctores. Sí. Exactamente, ¿verdad? Los doctores lo traen mucho. Y luego, a través de la página de internet, ya sea de... Pues en aquel entonces era Viper o no Viper, la industria, los que te contestaban, ¿no? Ajá. Y el otro que era Sky, no. ¿Cómo se llamaban? Era... Skyper. Skyper. A través de la página de internet tú ya podías poner tu mensaje. Eso ya fue el último, ya cuando estaban. Sí, entonces ya podías poner groserías. Órale, hijo de... Ya voy para allá. En el 93 dice Dar Alex, México participa por primera vez en la Copa América, donde llega a la semifinal. Uh-huh. Esa fue la primera vez en el 93. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos ponen aquí? Que aparece el ZLN. Sí. También. ¿No? Los encapuchados. Comandado por el subcomandante Marcos. Exactamente. Allá en Chiapas. Y el chiste que pone aquí Alberto Torres dice: compadre, que usted anda diciendo que mi vieja tiene almorranas. No, compadre, yo dije que como que se sentían. Yo no dije que tenían, güey. Ah, bueno, entonces está bien. Entonces sí le creo. Entonces está bien, sí. Como que... Ay, y lo dice también, ¿qué es lo último que le pasó a Lady Di por la cabeza? El radiador del coche. Radio VIP, dice Hugo. Ah, Radio VIP. Radio VIP, sí, Radio VIP. Chiste, sí. ¿Qué es lo último que va otra vez? Oh, qué leche. Es que lo pusieron como tres veces, ¿no? Radio VIP, dije. ¿Qué otra cosa o qué? ¿Qué? Traigo aquí algunas palabras que son muy usadas por las chicas fresas, las chicas de hoy. Diccionario fresa, por verdolaga. ¿Pero nada más las chicas lo dicen o qué? Pues las chicas ahí que le pegan mucho al... al fashionismo. Al fashion cuando hablan, ¿no? Y que dices, ¿qué estás tratando de decir? Es el diccionario fresa. Sí. Ok. Dice, o sea, palabra bastante usada por las fresas para hacer más largas sus frases. O sea. Y lo vamos un niño y una, ¿ves? Sí. Ok. A la una y una... O sea, nos vamos. O sea, sí. Bueno, ok. Dice, y yo así. Frase muy usada por los fresas para dar a entender que en ese momento no sabían qué hacer o qué decir. Ah, y yo así, Yo así como que. O sea, me quedé y yo así, ¿verdad? Estaba la otra que dice, está súper, o qué súper, o súper, súper. Que indica que algo está muy bueno, o sea, que está padre. Está bien, o sea, súper, o sea, súper padre. Esa palabra está en súper, güey. Sí. Okay. Lo haces en el súper, en todo lado. X, güey. Lo agregan el X, güey. Ah, sí. X, güey. Es que primero fue X nada más, pero en los noventas. Chingas, es mamán. Lo utilizan para referirse a cualquier persona o cosa. También se utiliza como adjetivo calificativo. Ejemplo, el nuevo novio de tu amiga, la X. Esa, güey. O sea, está X. Sí. Cabe destacar. Eso no viene. No sé. Tú dale. Ok. Never change. Ah. Así es. O sea, el gato never change, güey. Frase en inglés que significa nunca cambies. Muy usada por los fresas pochos. Generalmente cuando te escriben una carta. O sea, besos. Never change. La otra, la otra palabra también, o la frase es, está padrísimo, güey. O sea, ¿Cómo está? Padrísimo, güey. O sea, que está padre. O sea, y este güey dice, o sea. O sea, es una frase. X, o sea, está bien padre. Es una frase que dice que es un poco menos fresa, güey. Uh-huh. Pero es para indicar que algo está muy bueno también. O sea, es lo equivalente a está súper, pero este está padrísimo. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Es padrísimo o chido? ¿Qué está mejor? ¿Dónde qué está arriba? Ah, ¿qué está más padre? Sí, ¿chido o...? Pues, no, pero padre. Chido es nacón. Nacón. Sí. Qué chido, güey. Qué chido. Es chido ser así, güey. Nada que ver, güey. No tiene relación alguna con el tema. O simplemente no le interesa. O sea, nada que ver. Nada que ver. O sea, no nos interesa. Ay, nada que ver, güey. Fashion emergency. ¡Ah! A ti te tocaron las gringas, güey. Pero las gays, güey. Emergencia de moda en español. Frase usada por los fresas. Para resaltar una situación en la cual... una situación en la cual una persona viene mal vestida o combinada. Emergency. Fashion, o sea, emergency. Sí, o sea, vienen entrando, güey, las camaradas de la niña fresa y lo... Oh, fashion emergency, güey. Y a ver, todavía ni se siente... Espérame, mi amorcito, vente, vamos para acá. Vamos aquí, güey, a Sara y vamos a comprar aquí una... Te vamos a comprar unas garritas, güey. Que duran un mes. Sí, eso es nada más para ahorita, para la ocasión. La otra también es cuando dicen, es party de chavitos, güey. O sea, es una tardeada, es puros chavitos, güey. O sea, no me lleves ahí, güey. Pues sí, ya se siente adulta. Sí, o sea, que es una fiesta para menores de edad donde no hay bebidas alcohólicas. Ya, ¿sabes? Se siente grande. Ya cumplió 15 años. Ah, ¿dónde salió aquel que te...? La frase, ni idea. Lo dicen cuando el cerebro de una fresa carece del conocimiento sobre algún tema o situación específica. O sea, ni idea. Ni idea, güey. No, saludos al perro. Sí. Ni idea, güey, que lo había escuchado, güey. Ni idea porque está ladrando el perro, güey. Pero mira, no te agobies. Too fresh. Dice, tú tranquilo, no pasa nada, todo bajo control. O sea, no te agobies. Sí, o sea, no te agobies. Tú, fresh. Y por ejemplo, cuando van a un restaurante, dicen, ay, es un restaurante tipo all you can eat, güey. O sea, all you can eat. Por no decir buffet, ¿no? O sea, es, cuando se refieren a un restaurante con servicio de buffet y no quieren utilizar la palabra buffet. O sea, es all you can eat, güey. O sea, no hay problema. Está hiper. Adjetivo calificativo para expresar un grado de agrado o desagrado sobre algo o alguien. Un ejemplo, me la pasé hiper bien ayer en el antro. Hiper. Ese vato la tenía hiper huge. Hiper cochina. Pero bueno, o sea, yo fresh. So, dice, ni al caso con tu comentario, güey. Ni al caso. Ni al caso con tu, o sea, qué mala onda, comentario, güey. Muy fuera de lugar para el fresa o muy estúpido. O sea, qué oso. Qué oso con el comentario también, o sea, es otra. Qué oso, o sea, no se refieren al animal, sí. O sea, me explico, güey. Sino que es cuando algo le sorprende o bien algo está fuera de lo común, güey. O sea, qué oso, güey. Sí, pero, o sea, ese es ni al caso tu comentario. Ya HD, sé, güey. Ya sé, qué oso, güey. Bueno, ok, never change. O cuando no puedes creer algo, ¿cómo crees? ¿Es en serio? ¿Really? Ok, dice la que sigue, chida tu playera, güey. O sea, entra, se rebaja tantito, güey. Modo de debatearte de los fresas o decirte, ahí te ves, no me interesa tu plática, güey. O sea, chida tu playera. La que sigue. Sí, gracias, güey. Qué nacayote, güey, te viste con ese comentario. Nacayote. O sea, quiere decir, modo despectivo para lo, el que el naco se ve bien naco, güey. O sea... Esa parece, esa frase la decía el Pirurris. Que nacayote, güey. Sí, yo sé, güey. Qué oso. Ay. Un tono sutil para las fresas decirte pendejo. Decías, captas. Sí, captas. Sí, captas. O no. Ok. Muy buena, muy buena. La otra sería. ¿Dónde me quedé? Ah, super nice. O está muy nice. O sea, muy agradable. Muy padre. Muy padre. No, aquí dice agradable. Ah. Ay, cuando dices eso ya estás bien, mister. O sea, que ya estás de edad avanzada. O sea, ya estás bien, mister. Bien señorial. Ya estás senil. Sí. Estás senil. ¿Qué otro? Ah, era tu palabra, güey. Sí. A la chingada. Ya, estás bien, mister. El último que te hago yo. ¿Me faltan 10? Cuando sutilmente te quieren decir que te desaparezcas, dicen, omítete. Ah, está buena, está buena esa. Omítete, güey. Y la que decías tú casi al principio, güey. Típica frase de los fresas abreviando la palabra güey. Para güey. Que se escuche más nice. Ejemplo, güey, no inventes. Está poca, güey. Ay, güey. Güey. Güey. Qué Grinch. Esa es otra frase. Qué Grinch, o sea, qué mala onda, ¿no? Qué modo de decirle a alguien que es medio amargado, como aquel, ¿te acuerdas? Pinche Grinch. ¿Qué otro? Multiplícate o conéctate. ¿Eh? Es como si te estuvieran diciendo, vives en la prehistoria que no sabes cómo es esto o qué show. ¿O qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Te viste bien proletariado. Pinches proletariados. Así vas en el carro. Pinches proletariados, güey. Sí, modo despectivo de señalar a la clase trabajadora o bien que alguien se vio muy común y corriente. O sea, bien proletariado, güey. O sea. Gatete. Palabra que se dio a conocer por Kuno. Dice aquí en cierta novela, me imagino que Kuno Becker. Pues yo creo. La cual ahora es una palabra muy usada por las fresas para decir naco. Gatete. Nefasto. Nefasta esa vieja, güey. ¿Cómo me irrita? Me irrita las almorranas esa vieja, güey. O sea, quiere decir que hasta el fondo de tu... Dice, es como diciendo, ay, qué naco eres, cómo me chocas, así como fastidioso, güey. Ah. Nefasto. Y por ejemplo, yo soy buena onda. No, eres nefasto. No, es que me dicen que soy buena onda, güey. O sea, quiere decir que ante los demás, para indicar que es, que soy un buen amigo, un buen compañero, güey. O sea, buena onda, buenísima onda. O sea, no eres nefasto. No, soy nefasto, güey. Ok, never change. Otra vez. Ya con eso. Mil linda. O sea, que vales mil. Mucho o un buen. Y qué linda es el plus. Mil qué linda. Linda, vales mil. Oye, pues Larry aquí en el chat nos dice: mándale un chiquito mamá a mi novia. Bueno, no, la verdad no tengo novia, pero ¿me pueden mandar uno a mí? Ay, mi amor, sí, güey. Oye, pero Larry va y viene con la novia. Eres chido, Larry. Nah. Qué oso. No, pues no se dice que ya no tiene, yo creo. Y Nani Ortiz, un saludo desde Mérida. ¿Mérida? Mérida, tú fuiste a Mérida, ¿verdad? ¿Tiene? Está, yo fui a Mérida. Está bien agradable. Está, ¿no? Tú también, bien, ¿verdad? Padre, güey. Sí, el podcast pasado lo dijimos. Es que, o sea, puede ser las 12 de la noche, güey. Y tranquilamente vas caminando ahí por las calles de la ciudad, güey. Muy sin nada de violencia, ni atracos, ni la chingada. Con una guayabera. Es una. ¿Y el calor qué tal? No, y aparte, digo, están todos así de medio metro, güey, y se te acercan. Y ese es un asalto. ¿Qué chingados quieres, cabrón? Ay, no, señor, no. El señor Girafal. El señor Girafal. Se me chispoteó. Y te quitas la gorra. Ta, ta, qué pamponeros. Es que le estás tirando la raza de allá, güey. Paco González dice: ¿alguno de ustedes tres habla inglés? Yes. Yes, come on. Yes, come on. Por supuesto. Jeff a caballo, o sea, of horse. Alberto Torres dice: mamá, ¿por qué cada vez que vamos a la tumba de mi papá orina sobre esta? O sea, ay, hijo, cada quien lo llora por donde más lo siente. Qué nefasto tu comentario, güey. Qué oso, ¿eh? Sí. Pues lo extraña más ahí, hombre. O sea, sí le entendí, cabrón. Miguel Morales. Es que yo me pongo en el sentimiento de la señora, güey. Miguel Morales dice: Paco, o sea, le responde a Paco y dice: ellos tres, no hablan inglés, hablan inglés. Inglés. Puro inglés. Sí. Puro inglés, claro. Saludos desde Veracruz, dice Miguel Ángel Saavedra. Saludos a Veracruz. El Moicano, chiste. En la escuela de fresas están practicando la frase "yo supongo", uh-huh. Y la maestra pide ejemplos. Una dice: mi gata de la casa traía el collar de diamantes de mi mami. Yo supongo que mami se compró uno de diamantes y se lo regaló. Uh-huh. Y después al rato le toca a la alumna becada, ¿no? Que era así medio jodidona, pero pues le pegó la fresa, ¿no? Y dice: ayer vi a mi mami con el periódico bajo el brazo y yo supongo que iba a cagar. Porque tipo de que mi mami no sabe leer, güey. Por eso iba a cagar, güey. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo dice? ¿Entiendes? ¿O cómo? ¿Captas? Me captas. Captas, o sea. Conéctate, güey. Gerardo Gámez, saludos desde Austin, Texas, en el festival más grande de música. El SXSW. SXSW. ¿Cuál es ese? ¿Es un festival? Pues no sé, pero dice que es el más grande. Pues el más grande de música. ¿A según? ¿Pero de qué música, güey? ¿Country? Creo. Güey. Que de jazz. Conéctate, güey. Creo. Güey. Chay, hay un festival padre. ¿Chay allí? Padre que se pone ahí de jazzecito. ¿De veras? ¿Tú has ido? No, me han invitado, pero. Pero a chingar. Oye, que un clítoris le dice al otro: oye, me han dicho que ya no te vienes. O sea, ay, no, esas son puras malas lenguas. Anda muy chistín el HD. No, pues aquí están muy ¿cómo se ve que no está jugando la selección? Sí, ahora sí todos quieren participar. El chiste de Jenny Rivera, que lo contemos. ¿Dónde está Jenny Rivera? ¿Verdad? Está... No. O sea, así, güey, con eso no se juega. Cuéntalo. Que le preguntan: Jenny Rivera, hey, Jenny, ¿en cuál avión ya quieres ir? Y ella dice, en el que caiga. Ay, se mamó, güey. O sea, ¿en cuánto quieres decir? En el que caiga, güey. Es un chiste que están contando aquí en el chat, ¿verdad? O sea que. Es para poner el asunto sabrosán. Sí, pues, pobre, pero sí, wey, no quise decir nada de Selena, güey. ¿Qué ibas a decir de Selena? Que murió por put. Ay, apenas iba a decir, y tú no, no más. Y es que no murió por eso, ¿eh? Y Jenny sí murió por eso. No, bueno, se quedó de ver en el hotel con la que la mató. A lo mejor pensó, dijo, ah, mira, me va a enamorar. No, ¿cómo crees, hombre? Sí. Oye, ¿qué te pasa, cara? Te pasas de veras, tú. ¿Qué tienes? Pinches comentarios. Piensa mal y acertarás. ¿A quién me quise tú? ¿O qué pedo? Con René Casado. XTU, güey. Había muchos cosas. XTU era que, ochentero. Ochentero, sí, cómo no. Igual que TNT. Como René Casados, para todos que lo ven ahorita en la novela. Wey. De padre. En los ochentas era bien puta. Y ahorita también. No, dice, ¿no? A mí no me consta nada de René Casados. Un saludo. Pero para... dicen que salía con el gato GC. Terminando el programa, se iban a dar unas. Escupía bolas de pelos. Eres un asqueroso. Oye, ¿vieron el video que salió aquí en las noticias donde unos gringos, una pareja? Gabachos. De nombre Wayne Gibbs y Heath Forsey, que asistieron a un juego del equipo de las ligas menores Steelheads de Idaho, en la arena CenturyLink de Boise. Y se dieron cuenta de que una cerveza de tamaño regular, ya ves que las que venden así en vaso, en Estados Unidos los venden en vaso y todo. Ah, pues aquí también, ¿verdad? Sí, como no. Aquí no las venden en envase, ¿verdad? Pues para qué. O sea, es un desmadre. Sí, los botellos. Compraron una cerveza, ¿no? Y la cerveza de tamaño regular en realidad contenía la misma cantidad de líquido que una grande. O sea, hacen este video y ponen, miren, aquí está el vaso de cerveza chico, ¿no? Y el vaso de cerveza grande. El vaso grande, por ejemplo, no tenía nada, ¿no? Entonces, miren, vamos a vaciar la cerveza. Vacían la cerveza del chico al grande y resulta que tiene la misma cantidad. O sea, se llena el mismo vaso, güey. ¿La lata viene más estirada? No, el vaso. Ah, son dos vasos. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Y luego, güey? Es la misma cantidad de cerveza, $7, y solo te dan un vaso, grande. Aparentemente más grande. O sea, la cerveza chica vale $4, la grande cuesta 7. Uh-huh. Pero resulta que trae la misma cantidad de líquido, güey. Ándale, para el compadre de allá de Macay, y que acostumbra a comprar el vaso grande. Dice, funcionarios de esta arena donde venden la cerveza esta, o donde hicieron el video, la arena CenturyLink, luego de ser notificados del video y de la discrepancia en el tamaño de los vasos, pues emitieron una declaración en la página del equipo de hockey en Facebook, donde ponen, la diferencia en el tamaño de los dos vasos es muy pequeña. Pero el precio es grande. Pero para corregir ese problema vamos a comprar vasos nuevos para las cervezas grandes con capacidad de 24 onzas en lugar de 20 onzas. Por lo que resta de la temporada para ofrecerles un mejor valor a nuestros fans. Ya los cacharon. Ya los torcieron de que estaban dando la misma cantidad de cheve en diferentes vasos. Y ahora sí van a comprar vasos. O sea, estaban dando litros de menos. Como la gasolinera, güey. Porque aquí vas a un estadio, güey. Y es, o sea, una cerveza en vaso. O agarras el vaso grande y son dos cervezas y media. Ahí sí hay diferencia. Ahí sí dices tú, no mames. Exacto. Pero te lo tomas como si fuera un vaso, güey. Entonces, ¿verdad? Digo yo. No se siente. Fíjate que tengo comezón en un huevo. ¿Y qué quieres? O sea, ¿en el izquierdo o el derecho? No, en el derecho. Traigo una rasquiña, güey. Ah, te le toca al HD, güey. Es el lado del HD. Digo. Así con clamatito. Mano amiga. No, digo. O mano cadena. Pero si nos rascamos al mismo tiempo. Ahora. Los tres. Pero en inglés. Pero entrenecito. Como los elefantes. Nos agarramos en las trompas. El primero se va a rascar en la pared. Pero el cool. Qué leche. Ay, man. Oye. O sea, ahí el que se lleva lo mejor es el del medio, ¿no? No. El elefante en medio. Rasca y yo rascada. Nah. Rasca y rasca. Ay, chinga. Bien. Bueno, le mando un chiquito de mamá a Blanca. Esto lo pide Big Dragon 28. Y que HD le mande un bonitos y gorditos a su hija Angie. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Y un saludo para Angie. Angie. Angie. Chiste. Iba un fresa con un dálmata. Y ya lo contamos. No. Sí, ya lo habías contado. Ah, sí, ya lo contamos. Sí, bueno, pero está muy bueno, güey. Cuéntalo. Dice, iba un fresa con un dálmata y un cholo le dice: morrío, te grafitearon tu perro. Y el fresa contesta: así es la raza, güey. Ya sé, pinche raza mamona, a mí me rayaron el cantón. El cantón. La lima, güey. La lima, güey. Se me perdió mi tramo. Oye, ¿a ustedes les gusta la serie de Big Bang Theory? No. ¿No les gusta? No. No, tío, está chiquita mamá la güerita y la que vive ahí con el otro vato. ¿Cómo se llama? Se apellida Cucum. ¿Cucum? Sheldon es el vato. Sheldon es el más inteligente. Sí, bueno, se supone que todos son genios, ¿eh? El flaquillo, el que es declaró que es pipiluyo. Menos lo voy a ver. Y además, lo que se ve no se juzga. Se ve en la serie que es la encanta. Pero se besa con la otra. Ah, chingando, si la ves o no la ves. Digo, ¿la ves o no la ves? Está muy buena la serie, a mí me encanta. Sí. Bueno, pues ya resulta que acaban de renovar por 3 temporadas adicionales, wey, con la cadena CBS. O sea, sé que va a estar hasta el 2017. El trato asegura que la comedia más vista entre los adultos estadounidenses es la comedia más vista en Estados Unidos. Fíjate. De 18 a 49 años, cumplirá 10 años al aire hasta la temporada 2016-2017. Mucho tiempo, güey. Sí, Chuck Lorre es el creador. Ese como ha hecho buenos programas, ¿eh? Chuck Lorre es el creador de The Big Bang Theory, de Two and a Half Men, la de Mom. Una serie que una nueva serie que está más o menos nueva. Y ya. Sí, creo que o a lo mejor hay otra, ¿no? No, tiene más. Fíjate que la que estuve viendo. La bandija estúpida. La bandija estúpida. Puto, chingue su madre, puto. Fue la de Two and a Drunk Man. con Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Y salió el hijo. ¿Cuál hijo esta puto? El del... ¿Cómo se llama el otro güey? El que era el hermano de este puto. Pues bueno. ¿Charlie Chin? Sí, que era el hermano que tiene el hijo. Ah, sí. Es. Que según esto ahora está en el Army. Ah, sí. ¿Ah? Y el vato se escapó un fin de semana, güey. Y salió que andaba ahí de noviecillo, güey. O noviecilla. Con Miley Cyrus, güey. Ah, sí, sale la... Sale la Miley Cyrus. Miley Cyrus, güey, en chorcitos acá. Hombre, güey. Ese sí lo veo. Ese sí se ve. Fíjate, a mí me gustaba mucho con Charlie Sheen. Ya sí. Con el Ashton Kutcher ya... Pero Charlie Sheen que con los chorcillos. No. Miley Cyrus. Los dos. Me también Charlie Sheen salía en Spin City, después de Michael J. Fox. Y rescató ahí la serie. Con pues sí, Michael J. Fox. En la serie, precisamente la de Michael J. Fox, la serie, el show de Michael J. Fox, ajá, creo que se llama, se me es que ya la cancelaron. Ah, qué mal rollo, güey. No. Pues no da gustó. El cuate ya ahorita, ya. Pobrecillo. La oye, verdad lo voy a decir. En esa de que salía Michael J. Fox, era cuando le tomaban todas las apariciones que él hacía, era de la cintura para arriba. Ajá. Porque tenía el movimiento de sus piernas, sí, se ¿no? veía que... No, de todo el cuerpo, pero sí, pero era un poquito menos. En las piernas. Sí. No las podía detener. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se llama la enfermedad esa? Parkinson. Parkinson. Y luego también ahora está el programa de Charlie Sheen solo. ¿Lo han visto? Anger Management. Ese no lo he visto yo. No, fíjate que no. Y el de S.H.I.E.L.D. No, ¿cómo se llama? Sí. El de que son así todos superhéroes y la agentes de ese? Marvel Shield. Lo vi unos pedazos, pero no me como que no llena. No me gancha. La que sí me gancha la serie y se ve que está más o menos buena, pero sé que ya a la vuelta de unos años ya va a parecer medio rara o obsoleta, es la de Almost Human. Almost Human. Que son dos cabronas. Son, sí, se trata que es, se sitúa en el futuro y este ya hay robots, policías, pero esta es la pareja de que uno es este robot. Humano, bueno, uno es robot y uno es humano, pero también tiene prótesis así de robot. Es urbano. ¿Es surbano? Uno es robot y uno es humano. Humano. Humano. Es un cubano. Es Oye, la serie esta que nunca he podido ver y me da curiosidad porque es muy famosa, la de Game of Thrones. ¿Ustedes la han visto? No. No, en HBO. Sí, creo que sí. ¿Es en HBO? O en CMX. Pues no sé, fíjate. Pero es que es en HBO. Game of Thrones. Dicen que está muy buena, güey. Está buenísima, dicen, güey. Yo nunca la he visto, güey. Pero me da mucha curiosidad porque, pues, es así como que de la era así de los. ¿Eh? De los imperios. Ey. Algo así. Imperial. Ah. Exactamente. De hecho, en la tienda esta que venden discos que se llama Saharis, uh-huh, tienen esa temporada, creo que es la primera temporada de Games of Thrones, al 50%. Entonces, sale como en unos 500 pepinos. Está con madre, digo, pues. Vienen como 6 discos, creo. Una pendejada así. Ah, sí. Está buena, güey. Y salen unos chiquitos como... Ah, tú lo vas a ver. Fíjate que, y hablando ahora que se conmemora esto de los 25 años del internet, para toda la racita que es acá de los 2000s o 90s, finales de los 90s para acá, que nacieron y ya existía el internet como si siempre hubiera existido, güey. Pues antes había una vida muy diferente antes que surgiera el internet, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, habían los... O sea, antes no habías... las notas así en tiempo real, por ejemplo, en internet, te tenías que esperar a que te llegara el periódico al siguiente día o verlo en televisión ya en la noche. O ¿no? Que Jacobo Zabludowski te lo diera a través de 24 horas. O Memo Ochoa. O Memo Ochoa también en las mañanas. Exactamente. François Memé. François Memé, güey. Pues así va, ¿no? Y aparte te ocultaban información. Y ahora ya no lo puedes ocultar. No, ya no. Porque a través de las redes sociales. Exacto. Metes ahí todo el... Y ahora con el internet, pues es muy fácil, agarras el Google Maps, ¿verdad? Para llegar a cualquier destino, y antes no. Antes tenías que agarrar un mapa de papel, había de papel, güey. Ay, sí, el papel, aunque güey. No lo crean, güey. Y tenías que buscar por dónde irte, ¿no? O buscar una dirección, una calle, inclusive en la ciudad, ¿no? No había, en videojuegos, no estaba la posibilidad de jugar en línea contra otros en otras partes del mundo. Y tenías que chutártelo o tú solo el videojuego o esperar a que llegara tu hermanito o tu hermanita o lo que sea, o el primo, y jugar ahí las retas, ¿no? Sí. Pero antes no se podía jugar. Y se hacía el desmadre. Es que no me quiere prestar el pinche juego. Y ahora sigo yo. Sí, ahora sigo yo. Y la puto. Las películas, pues ya ves que ahora con el internet, pues el acceso a las películas pues es más inmediato. Y no, pues antes tenías que ir al cine para ver el estreno más y reciente, cuando salía, ¿no?, en el videoclub era 3 o 4 meses después. No, que te ibas al videocentro. Al videocentro. Macrocentro. Era videocentro y luego después fue macro videocentro. ¿Y la competencia? HB. No sé, güey. La música. Pues no traía la música en la computadora o en el celular. La traías por dentro. Eras bien música. O lo que grababas en el cassette. Tenías que o esperarte a que saliera el disco, güey, o el cassette, güey, y que la tenías que comprar a fuerza. Y antes luego no. Te ibas al Gigante o a Astra, güey, en aquellos tiempos, güey. No, el Gigante era más noventero. Ahorrera, para los que están para los que están en el otro gabacho. Y estaba el pinche disco, el importado y el mexicano. Ah, sí. Y pinches portadas, güey. Las mexicanas se veían en 3D, güey. Todavía no existía el 3D, güey. O luego lo grababas del radio también. Sí, no. Pero luego te ponían una huella ahí de la estación, ¿no? Estaba la rolita acá a la mitad y... Estás escuchando Estéreo 7 y chingas a tu madre. Lo iba a poner en la fiesta. Sí. Ahora voy a tener que hacer un remix. Por ejemplo, antes no existía YouTube, güey. No. Ahora por excelencia. YouTube, el grupo, eso es, ¿no? Entonces los videos los tenías que ver, los videos musicales, pues en canales de paga, en aquel entonces el MTV. O que pasaran en el canal 5 TNT. En TNT o en video, ¿cómo se llamaban? Video Rock. Video Rock. los canales donde, y eran programas especiales de una hora donde pasaban puros videos, entonces estabas y siempre te pasaban los mismos. Sí, los más famosos. Twister Sister, Michael Jackson, White Riot. Sí. O tenías que ver Desvelados para que te pasearan unos pinches. Acá en Monterrey era el programa Desvelado. Te llevaran el grupo del momento. Sí. Te daban ahí noticias de la farándula y aparte te metía ahí unos videos así. Toda la noche, güey, era Desvelado. Madre, güey. Era toda la noche. Muy bien. Y por ejemplo, las fotos, pues ahora es muy fácil. Tomas una foto y ahí la tienes en el celular o la compartes por internet y todo. Y antes era tener la foto física. Y esperar a que vieras a la persona para mí era la foto, aquí está donde saliste tú. Y ya se la dabas, ¿no? Pero antes no. Y dame intermedio. Una copia. ¿Eh? Que te decían, dame una copia. Y lo bueno, te doy. Aquí te doy el negativo. Te doy el negativo, güey. Porque lo vayas y imprime. Pero te lo encargo, puto, porque nada más tengo ese, güey. No, y a intermedio a eso, pues escaneala. Ah, escanear la foto. No, pues ese escaneo está bien bajo en resolución. Sí. Salió sí. Toda pixeleada y toda borrosa. Ah, está bueno. Entonces, antes la vida era así, antes del internet, güey. Aunque no lo crea la racita esta que nos escucha, mucha raza que nos escucha. Fue difícil para nosotros. Nacimos cuando no había nada, güey. Que nos entienda. Digo, cuando ya, jugábamos, güey. Ya la era de los chavales de ahora, güey. Pues ya nacieron en toda la tecnología, güey. ¿No? Sí, cómo no. O sea. No, no sé, como dijo HD hace ratito. Oye, pues, hubo raza que ya nació y dice, ¿el internet siempre existió? No, espérame tantito. Ah, espérame. Sí, por ejemplo. Eso lo dijo Acetato. o sea, y es que fíjate, es muy curioso porque para la racita que piensa que el internet ya tiene buen rato, no sé, es muy reciente. O sea, realmente el internet, así como lo conocemos ahorita, es de 10 años para acá, güey. Recordemos que inclusive los smartphones, el iPhone salió en el 2007. Sí. Entonces, no hace mucho se cambió la forma de accesar a internet desde un dispositivo móvil. Lo más móvil que teníamos para accesar a internet era una laptop. Y el carro, güey, mi jefe. A un móvil. El móvil. Al automóvil. Sí, es que le quiero hablar a Juanito, y lo bueno, pues déjame te llevo en el móvil. Ya le hablas. Entonces, de la ventana. Es muy reciente. Google también tiene poco de haber salido. Tiene escasos 10, 12 años. Google, el portal este de búsqueda por excelencia, pues tiene poco de haber surgido. Hace menos de 15 años. Entonces, el internet es algo muy reciente. Y así como lo conocemos, porque antes había no usábamos Google. Era Altavista. Era Excite. Había otro buscador, Yahoo. Que sí. También te servía como motor de búsqueda. Entonces, Google tiene relativamente poco, ¿no? ¿Y cómo le vino a partir la mandarina en gajos a todos esos buscadores? A todos, Google, ¿eh? Todo. Y ahora, pues ya hasta Google hace sistemas operativos. Entonces, imagínate cómo está. Bueno, dice, sale Charreo, ya me regañó mi chiquita mamá, que me venga a dormir. O si no, no, me toca dormir afuera y hace un pinche frío esta noche. Dice Miguel, los descargo tomorrow. Saludos, Miguel. Alberto Torres dice, chiste. Llega un negro a las puertas del cielo y asombrado mira que todo es muy blanco. Y piensa, acá yo no voy a pasar. Entonces se acerca a San Pedro, que estaba en la puerta, y San Pedro le dice, su nombre. Así habla San Pedro. Y el negro le contesta, Leonardo DiCaprio. Y San Pedro le dice, un momento, por favor. Se va a hablar con Dios y le pregunta, che, Dios, ¿al final el Titanic se hundió o se quemó? Porque llegó un prieto, güey. Aquí que dice que... Fíjate, güey. Había unas frases noventeras, güey. Ah. Fíjate. Que era la de, ¿qué hongo? Ah, sí. En lugar de, ¿qué onda? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo, güey? ¿Qué se va a armar o qué? ¿Qué hongo, marito? ¿Qué hongo? Hasta rola sacaron. ¡Que empiece la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué? Se acabó la... Esto también fue en los noventas, ¿no? También, a ver. Sí, ¿no? Bueno. Estaba la de Lixto Calixto. Sí. ¿Qué onda, jefe? Ya acabaste Lixto Calixto. Lixto Calixto. Y lo del otro era, estás bien chaquetoso con cara de baboso. Sí, o sea, lo que ahorita es, ya estás bien puñeta. Ok, bueno. Antes decían, give me five. Sí. ¿Eh? Dame esos cinco. Dame esos cinco. Pero la racita, güey, que no sabía si era mucho del inglés. Decía, Kimify. Kimify. Kimify. Estaba la. Bueno, esta es la de los 80. El gordito, ciérrale. La del agua. Sí, como no. Cuiden el agua. Estaba. ¿Qué onda, Pacuso? Ah, ese es chilango, güey. No, no sé. Y así como esas, bastantes. Es que aquí se acabó, güey, pinche. Y todo por este pinche bronzo, güey. Horacio Medina dice que nos recomienda la serie True Detective. Esa no me ha tocado verla tampoco. Salió Eugenio Derbez con Charlie Sheen en su serie Anger Management. Sí, lo puso ahí en Twitter, Eugenio Derbez. Game of Thrones, hay muerte y viejas encueradas en todos los episodios, güey. Ah, tú sí quieres verla. Hay que verla, güey. Game of Thrones es una de las series, de las mejores series que pasan actualmente, y en abril va a empezar la cuarta temporada, dice Horacio Medina. Antes de las redes sociales, ¿cómo se culeaba uno para llamarle a la chava que te gustaba y que te respondiera el papá? Le culeabas. Oh, buenas noches, se encuentra ¿cómo? Estefanía. Estefanía. Gertrudis. Pero ¿sabes qué era lo peor de ese pedo, güey? Que si que no tenían acá, que es que estaba ocupando el teléfono de tu carnal, güey. Ah, chinga, ándale, güey. No, no. Bueno, ahorita vengo, te préstame un peso, ¿no? Y vas al pinche teléfono público, güey. Como a 6 cuadras. Había, güey, teléfonos públicos de caseta. Y ahí estabas, güey. Y luego había unos que tenían acá truquito, güey. Uh-huh. Y que como que es el, como que la metías y nada más la mitad y la chingada. Y te daba línea, güey. O sea, tenías que estar ahí tentando la moneda, güey. A que te diera línea, güey. Y que no le llegara un cabrón a moverle la pinche moneda, güey. Y ahí estabas, hablé y lo que onda, güey. Ya llevamos una hora en el teléfono público, güey. No. Que no lloviera porque ya valió. Y lo, espérame. Y lo pinche camión. Y lo, ¿qué? Bueno, ahora sí. ¿Qué me dijiste? Sí, voy por ti. Que te quiero. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Espérame, porque no, me hace que ya me vio mi mamá, güey. Acaba de pasar al súper. Que el dinero está en el. Beto Betanzos, yo escuchaba Radio Capital en el DF todas las noches. Radio Capital, ¿tú te acuerdas? No la llegué a escuchar. Paco González, estaban unos albañiles sentados en la banqueta, tomando chela, ¿verdad? En eso pasa una camioneta llena de palmas de árbol en la parte de atrás. De repente la camioneta cae en un bache y las palmas se caen por toda la calle. El conductor sale del coche y les empieza a meter a la camioneta, y en eso ve a los albañiles que solo se le quedan viendo y le dice, oigan, sean ojetes, ayúdenme, güey, con las palmas y todo. No mames. Bravo, bravo. Tú puedes. Ayúdenme con las palmas. Está muy estúpido, güey. Pero está bueno, es para como salir. A ese vato le vamos a mandar una calca cuando nos envíe un correo a Chese ese podcast. 5 más 5, yes. Es otra frase. Es otra frase noventera. ¿Cómo se llamaba la serie donde salía Becca y Corky de este de anteaño? De este año, yo creo. ¿Becca y Corky? No, pues quién sabe. La vida sigue su curso. Pregúntale a Hugo, güey. No, A Google. No, Putiné, mándale un chiquito a mamá a mi abuelita Elvira con la voz de Skipper. A ver, güey. Ah, chinga, a ver, Gabriel. A ver. Su abuelita Elvira. Oye, Skipper. Le mandó un saludo. Eso es el cepillín y Skipper, eso, güey. Sí, no, güey. No puedo, güey. No puedo, Skipper. Concéntrate, manito. No puedo. Te entró el diario. A ver, Skipper es ¿quién? El chavito. Pero mira, ahí te vas. Skipper es el jefe, ¿no? Ah, ese es el jefe. Es el jefe, ¿no? ¿Y por qué chingado lo voy a hacer yo si el que lo hace es tú, güey? No, pero se me hace que se está confundiendo. Debe ser con el... Dice, mamá, ¿por qué Skipper? Chinga, sí, ¿no? Eso es Benito, güey. Cameta. Ahí va. Pasó un camión, güey. No lo pierdo, ahí está, güey. Ay, güey, bueno. Un chiquito de mamá para su abuelita. Para su abuelita. Mándale un chiquito a mamá. ¿Para vamos, qué? Putini. ¿A quién te lo manda? Te lo mandan. Ahora voy a estar con la voz del HD. Ay, bueno. ¿Qué otra cosa? Fíjate que qué divertido, güey. Este pedo. Ya se te quitó lo del enojo de andar la gente texteando. De la gente que la sí, ya se me olvidó. Qué bueno, da chingo de gusto. Pero qué cosa tan más maravillosa, porque ya se me andan acabando los podcasts anteriores cuando pusimos lo de este Marlongo Brandon. Brandon. No los escucharé en vivo, pero los descargo mañana. Saludos desde Mérida también. Muy bien. Familiar de Brandon Welch. Brandon. De 90-210. Oh. Coño, debido al cambio de horario y que aún no se realiza en México, hay una diferencia de 2 horas aquí en Miami. Ah, sí, es cierto. Oye, por cierto, ya cambió el horario. Toda la zona fronteriza ya es una hora más. Ah, sí, toda. Sí. Ya en Reynosa ya están a una hora más. O sea, ahorita ya son las 10. Y sí. Por eso ya mandaron a dormir a este. Con razón. Sí, en Estados Unidos la hora del centro ya la adelantaron, ¿verdad? Sí. Ya ahora es la hora del norte. del norte. Fue más para arriba. Muy bien. 7 datos interesantes sobre la Mortz. Ay, ya faltaba el ternurita. La sección de vanidades. Y Cosmopolitan. De Cosmopolitan del Verdolaga. Fashion Emergency. Qué oso. 7 datos interesantes sobre el amor. 1. La monogamia. ¿La monogamia? Monogamia. No es precisamente el modelo de relación más popular en la naturaleza, pero existe en diferentes especies animales, no solo entre los seres humanos. Los lobos, cisnes, gibones, buitres, albatros y hasta las termitas son algunos ejemplos de animales que tienen un único compañero durante toda su vida. Ah, ¿y de bajada? Amén. Pero fíjate, aquí se antepone. ¿Por qué al mujeriego le dicen, eres un lobo? Porque eres un lobo. Pregúntale a Dulce, güey. Cuando aquí nos está diciendo. Ay, cabrón, no te enojes, güey. Puto. Es que me acordé de la que venía testeando cuando. Ah, ok. Y aquí dice que son los de monogamia también. Monogámicos. Güey, ¿y dónde queda monogamia? Mi amigo monocromático. El amigo monocromático se escapó del zoológico. 2. Demoras solamente 4 minutos en deducir si alguien te gusta o no. Si deseas causar una buena impresión en alguien, cuentas con aproximadamente 4 minutos para alcanzar tu meta. Por eso es importante cómo vistes por fuera y por dentro. Y tus, ¿cómo se llama? Tus señas, no señas particulares. Lo que demuestras. Al exterior. Al exterior. No sé. Léete el 3 y el 4, manito, para que le pases al HD también. Dice, cuando dos amantes se miran a los ojos, los latidos de sus corazones se sincronizan. Una investigación reveló que las parejas enamoradas en una relación sincronizan sus latidos cardíacos luego de mirar en los ojos uno del otro durante 3 minutos. ¿Por qué te me estás quedando fijamente? Oh, ya me dio taquicardia. Pues es que ves una chiquita mamá así en el. Y luego te volteé a ver, te da ta pinche taquicardia. Te late, ¿eh? Te late. Sí, me late. Ok. No, bajas la mirada, ¿no? Te da miedo. No, hombre, qué chingada. Bueno, baja la mirada para ver el cool. Nada más, güey. Y a ver cómo tienen los dedos de los pies. Y de ahí en fuera ya. A ver si no trae calcetines. Sí, no trae calcetines. Trae calcetines y botas, ya chingué. Esa es mía. ¿Y hasta dónde las botas? Depende. Ah. Bueno, dice, número 4. Enamorarse tiene efectos neurológicos similares a los de la los de la cocina, iba a decir. Que este es mío. Similares a los de la cocaína. Enamorarse tiene mucho parecido a drogarse con una dosis de cocaína, ya que ambas experiencias afectan el cerebro de forma semejante y provocan la misma sensación de euforia. Los estudios constatan que amar libera varias sustancias químicas inductoras de la euforia, que estimulan 12 áreas del cerebro al mismo tiempo, semejante a las de la pupila. Es que se te dilata la pupila, cara. Por eso cuando uno está bien enamorado, los mayores siempre, hombre, anda bien baboso. Anda bien. Y ya está haciendo puras pendejadas. Ya te endrogaste con esa vieja. Ándale. Así es. Exactamente. Y si acabas haciendo puras estupideces. Exactamente. Ahí te va el número 5. Give me 5. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De las qué? Son los 7 datos interesantes sobre el amor. Ah, sobre el amor. El corazón roto no es solo una metáfora. O sea, sé que investigaciones han arrojado pruebas de que los eventos traumáticos intensos como un rompimiento amoroso, un divorcio o la pérdida de un ser querido o una infidelidad pueden causar dolores físicos reales en el área del corazón. Sí, sí pega. Esta condición recibe el nombre de síndrome de corazón roto. ¿Y cuando tienes el culo roto? También te duele. Por enamorado. Por andar de enamorado. Se trata de un sufrimiento emocional profundo que provoca que el cerebro libere demasiadas sustancias químicas que debilitan considerablemente al corazón. Ay, o sea, si te... No me vuelvo a enamorar. Del amor. Totalmente. Ay, güey. Vale. Si la primera vez. Que parece pinche karaoke, güey. Me equivoqué. Tomar la mano de la persona amada alivia el dolor y el estrés. Amada, amante. O sea que si traes estrés, es bueno agarrarle a tu chiquita mamá la mano y más allá. La mano. Y pero, no te la pones a ganar. Pero si traes estrés. La evidencia demuestra que entre las parejas con conexiones profundas y fuertes se pueden aliviar el uno al otro en situaciones de estrés o cuando uno de ellos siente dolor simplemente con tomarse las manos. O sea, a veces traigo yo dolor acá y digo... Y ponérselas en el... Y ahí, mira, sí, o sea, le tomas la mano y le dices, venga. Venga esa mano, amiga. Y el número 7, y no por eso el menos importante, como diría el manito Putin, las mariposas en el estómago se deben a la adrenalina. Y a la diarrea que traes. Cuando te enamoras de alguien, es imposible no sentir mariposas volando, danzando o brincándote en tu estómago. Esta sensación se debe a la adrenalina, que inunda tu cuerpo en situaciones donde precisas reaccionar con rapidez ante algo. Qué interesante, maestro. De haberlo sabido antes, güey, no me hubiera pasado lo que me pasó. Uy. Pero luego les contaré en otro podcast. Estuvo muy bueno eso, Bart. Quiero una chuleta de cerdo, Bart. Bueno, ¿qué más? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Sabías qué? En la sección de ¿sabías qué? Sabía del pinche libro, me estaba deteniendo aquí algo, güey. Dice, Benjamin Franklin. El de los billetes de... De $100. De Estados Unidos. De Estados Unidos. No acabó la primaria porque a los 11 años tumbaron la escuela. Ay, no. Es cierto. Porque a los 11 años reprobó en matemáticas. By the way, o sea, sin embargo, ya adulto se convirtió en un gran literato, diplomático, científico e inventor. Pero matemático no. Pero sí, también. No, diplomático. No, pues era no. Fíjate, güey. Como Steve Trabajos, güey, que tampoco fue a la pinche escuela, güey. Pinche vato, güey. Pues fíjate que es un ejemplo de que no necesariamente los que terminan la escuela les va bien, ni a todos los que terminan la escuela les va mal. Exacto. No sé. ¿Y qué dije? No sé. ¿Qué otra cosa? En el número 2 de ¿sabías qué? Dice que tomarse una cucharada de jugo de limón cuando se tiene hipo asegura en un 90% que lo va a quitar. Y que te va a dar una gastritis de Pero ¿en serio? Entonces el jugo de limón. Una cucharada de jugo de limón. Te puede quitar el hipo. Exactamente. O. En un 90%. En un 90%. O 3 cucharadas de limón. Puedes hacer un pie de limón. Y 14 pueden hacer limonada. Pueden hacer limonada, exactamente. Oye, está sensacional eso. Exactamente. ¿Vas a decir otra? Sí, siempre son 3. Ah, son 3. Siempre son 3. Dice que en Grecia, un zapatero a su zapato y un serruchero a su serrucho. Un zapatero criticó los zapatos de un personaje del pintor Apeles, y él corrigió el error. El zapatero quiso corregir otras cosas y el pintor le dijo: zapatero a tus zapatos. De ahí nació ese dicho. Yo no sabía y tenía un chorro de duda, güey. Fíjate que yo ya me estaba perdiendo en la lectura, güey. Pero la rescataste. Pero hasta que llegué ahí. Es como al caballo no le veas la dentadura. A caballo regalado no le mires el diente. Ah, te lo aprendiste. Por ahí iba, por ahí iba. Sí. Y estas fueron las tres de ¿Sabías qué? ¡Oh! Gracias. Con el Putiné. Con el Putiné. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es todo, ¿no? Sí, pues sí. Ya es hora de la meme. Y esto es porque en Estados Unidos ya está adelantado el horario una hora. Sí, yo me duermo con el horario de Estados Unidos. Bueno, porque pues dice la frase. Dice la frase que los verdaderos hombres no dicen mimir. Es cuando te vas a dormir y dices, ya me voy a mimir. A la meme. Mimir. A mimir. De dormir. Los verdaderos hombres se van a mimir y ya. No dicen nada. Sí, no dicen nada. Se mimen y ya, güey. Sí, para no ser tan... ¿eh? Muy bien. Pues este fue el episodio número 91 del podcast de Charrón Pelos. Nos despedimos, mi querido Bertolaga. Banda, estamos en contacto por Facebook y... Y ahorita más adelante el HD les dice la vía de contactos. Porque no me la sé. Pero banda, como siempre, te quiero. Por un momento, güey, te diste bien preciso en lo que ibas a decir, güey. Lo saqué de onda. Pero gacho de amarillo, este güey ya se la aprendió. Mi querido Putin, Pues banda, saludos. Estamos a 9 de llegar a los 100 podcast, güey. O sea, ya de la segunda temporada. De la segunda temporada de Two and a Half Men. Y bueno, pues cuídense. No hablen por teléfono manejando, porque hacen enojar a Bertolaga. ¿Okay? Exactamente. Saludos a todos, bandita. Chiquitos mamás a lo que faltaron. Y nos pueden seguir en Twitter, CHC Podcast. Es la cuenta oficial de Twitter. Así es. En Facebook es Chicharrón con Pelos Podcast. Y la página oficial, chicharroconpelos.com. Y ya nos vamos a mimir. Ahora sí. Gracias a todos los que estuvieron, nos acompañaron aquí en el chat. Y gracias a los que nos escuchan y nos descargan a través de todo lo donde nos descarguen, porque ya no sé ni dónde. Pues sí. Bueno, gracias, ahí nos escuchamos. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Saludos a todos. ¡Vámonos!